sombrero, una multa pagará para que aprenda su sombrero a pasear por la ciudad. Una señora iba de paseo y la señora dijo, pues yo no he sido, ha sido mi sombrero por distraído. Si ha sido su sombrero, una multa pagará para que aprenda su sombrero.